solo de la vista y el lugar, sino de lo que comes. Así que le damos la bienvenida a Alex. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos, para toda la audiencia, y gracias por esta comunicación, porque estábamos realmente contentos de empezar esta nueva temporada, un poquito antes de lo normal, por suerte, así que estamos súper contentos. Perfecto, Ale, la verdad es que yo también me pongo contento, primero porque fue un año muy difícil, y tener esta apertura, esta actividad en un lugar que se ha transformado casi en un lugar de visita constante, me parece genial, y me imagino que por ustedes, Ale, te quiero preguntar eso, ¿cómo te ha tratado este escenario de pandemia? Para después sí hablar de lo que va a ser esta inauguración. Sí, para todo lo que fue a lo que me dedico desde hace muchos años, ha sido dos años bastante complicados, en los cuales recordá que allá por el 2020, en marzo, un buen día nos dijeron que bueno, que lamentablemente teníamos que dejar la costanera porque se venía todo el tema de la pandemia. Estuvimos prácticamente 10 meses parados y después pudimos arrancar la temporada nuevamente, pero una temporada atípica con clientela local que realmente respondió muy bien, pero indudablemente extrañamos a nuestros turistas, que son los que siempre nos acompañan en todos los veranos, y ni hablar de nuestros hermanos uruguayos que también son grandes clientes nuestros y vienen y disfrutan de este río maravilloso que tenemos, que compartimos también con ellos, por supuesto, pero vienen y disfrutan de toda la oferta de terrazas de la costa, que es una oferta diferente y que ellos no tienen, y muchos lugares de la Argentina y turistas que vienen realmente remarcan eso, ¿no? Que es un lugar único, ¿no? Y eso estamos muy orgullosos y así lo queremos conservar. Perfecto, ahí está. Bueno, la verdad que buena descripción, Alex, de esta situación. Bueno, esperemos también que se abran las fronteras, que estamos obviamente peleando para que eso ocurra, pero hay diferentes cuestiones ahí. Alex, ¿y qué representa para vos justamente tener este espacio, ¿no? Allá cuando surgió y hoy ya una realidad, que la verdad que es hermoso, es la verdad importante para un comerciante en tu caso. Sí, por supuesto. Más que nada es doblemente importante en lo personal, porque bueno, fui uno de los pioneros y creadores de este espacio, y bueno, y arrancamos al principio con dudas algunos de los compañeros, pero nos tiramos a esta aventura de abrir el primer espacio en la costanera, gracias, y lo debo decir, al apoyo que tuvimos del Ente Costanera en todo momento, que les gustó el proyecto, les gustó la idea, y nos dieron para adelante. Y bueno, y a partir de ahí empezó a crecer el mundo de los food trucks en toda la costanera y en toda la ciudad, y hoy por hoy es una gran realidad, y eso también en lo personal me pone muy orgulloso. Bueno, ahora ya se hace el lanzamiento, ¿va a haber alguna actividad en especial, Alex? ¿Cómo va a ser esto que surge ahora? Vos dijiste más temprano, pero bienvenido sea, ¿no? Estábamos deseosos de actividad y este tipo de espacio, y la verdad que ahora ya es una realidad en el cortito plazo. Sí, bueno, justamente ahora en esta primera etapa de lanzamiento a partir de octubre vamos a abrir solamente. Ahí está, a ver, fíjate porque como que está entrando otra llamada, ¿no? Ahí está, bueno, nos estaba contando ahí Alex Marinucci, capaz está en la costanera armando todo el tema de lo que va a ser esta actividad, y capaz estamos ahí con el tema de la señal. La verdad que estaba linda la charla, porque estaba empezando a hablar de cómo va a ser la actividad a partir de ahora que ya arranca en lo que va a ser terrazas a la costa, ¿no? Es a partir de este viernes, o en la costanera de Concordia, están ahí los carritos, food trucks, y vos, las mesas están ahí en como una terraza que tiene, y la verdad que nos acostumbraron a actividades culturales también, la verdad que un espacio, ahí está, ahí restablecimos por suerte la comunicación. Alex, se nos cortó, bueno, por suerte te tenemos de nuevo. Sí, acá estamos, ahí está, como perfecto. Siempre, terraza de la costa siempre está. Perfecto, ahí está. Bueno, me estabas contando de cómo van a ser las actividades, arranca este viernes, esto lo confirmamos. Arrancamos este viernes, esta primera etapa era un poco lo que les estaba contando, arrancamos viernes, sábados y domingos, poco esperando que el clima se vaya acomodando, porque como bien decía hace un ratito, no sé. Bueno, la verdad que no entendemos ahí, qué lástima, ¿eh? Qué lástima, porque está linda la charla, la verdad que no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Pagaste el abono? Sí, no, está todo pago, es como que a él le entran llamadas, pero no, ahí no sé está. Qué pasa. Bueno, ahí entonces decimos esto, ¿no? Que la actividad ya está prevista para lo que va a ser este día viernes primero de octubre. Increíblemente, yo te estoy diciendo que este viernes, no mañana, pasado, ya es primero de octubre, ¿no? Y bueno, van a tener una primera etapa, ahí lo dijo Alex, que van a estar trabajando lo que es viernes, sábados y domingos. Después seguramente va a tener un grado de ampliación, porque viste que después la costanera se amplía el tema de la actividad y la cantidad de gente que anda, y generalmente este tipo de actividades también se amplía. Bueno, esto también es un avance. Le mandamos saludos a Aldo Álvarez, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico. La verdad que buenísimo por la costanera, hoy por hoy está muy linda, y la verdad que fue creciendo esa parte de la costanera que está más al fondo, como diríamos. Hoy tiene una vida extraordinaria y tiene que ver con este tipo de gestiones, ¿no? Era una parte de la costanera que estaba como más apagada, y de repente con este emprendimiento hoy tiene una vida terrible esa parte de la costanera, ¿eh? Bueno, ahí está Alex, no sé qué está pasando con las comunicaciones, pero ahí lo tenemos a Alex nuevamente, ¿eh? Acá volvimos. Ahí está, qué lindo. Lo que decías, que te estaba escuchando recién, es correctísimo, ¿no? No tenemos que olvidar que ese rincón donde hoy se encuentra Terrazas de la Costa era un rincón oscuro, olvidado. Ahí está. Donde era el famoso balneario viejo. Seguro, que decía, seguro. Y gracias a esta idea, bueno, le dimos una vida muy especial, que no solamente le dio vida a ese espacio, sino a la costanera, y se ha formado un ícono también desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista turístico, ¿no? Que es uno de los temas que a mí me apasiona mucho también, parte de la gastronomía, el turismo, y me parece que es realmente importante que cuando nos visitan los turistas tengan esta opción de un rincón de food trucks que es diferente, porque la idea, el espíritu que tuvimos cuando iniciamos esta idea loca que le digo yo, fue de que los food trucks hicieran comidas diferentes a lo tradicional. Cuando hablo de lo tradicional, hablo del famoso choripán, el Seguro, amuleta. No, sí. Y eso se nota, ¿eh? Exacto, ese es el espíritu, ¿no? Que tenemos en el grupo, y tratar tampoco de no pisar, o sea, el que vende un producto no lo vende el otro. Seguro. Entonces, vos tenés una oferta muy amplia, en este caso estamos hablando de 9 propuestas diferente que vamos a tener en esta temporada, y además la posibilidad de que, bueno, tanto los niños, o sea, la familia pueda ir, porque los chicos también van a tener la posibilidad de sus hamburguesas, perfecto, de sus helados paleta, de sus tortas si quieren, pero también vamos a tener, como siempre, los tragos, sí, que tenemos con Don Rodríguez ahí, un excelente barman. También vamos a tener los tacos en Taco Track. Por supuesto, las pizzas del Coloso con su cerveza artesanal. Genial. Y este año se suma también cerveza artesanal de Siete Colinas. Bueno, y aparte, por supuesto, de los crepes de Combi Crepes. Ahí está, ¿eh? Nosotros vamos a ir ahí, ¿eh? Quédate tranquilo, Ale, nosotros vamos a ir ahí, ¿eh? Muy bien. Ale, te pregunto, me gustó esto que dijiste, me interesa mucho el turismo. ¿Avanzamos en el tema turístico? ¿Cómo lo ves vos teniendo en cuenta esto? Y sabés que te quiero preguntar, si vos, teniendo en cuenta este tipo de emprendimiento o iniciativa, se toma ejemplo, se va mirando qué pasa en otras ciudades, porque la verdad que para crecer una vez se mira, si bien Concordia tiene su idiosincrasia, para después aplicarlo acá, pero ¿sos de mirar y ver qué pasa en otras ciudades para después aplicarlo acá? Sí, por supuesto. Bien. Yo, en lo personal, soy muy viajero. Bien. Y me gusta, cada vez que voy a algún lugar, tratar de traer ideas. Y bueno, y esto del food truck en realidad nació de varios viajes. Uh-huh. El hecho de hacer los crepes también tiene que ver con viajes e ideas que fui sumando, experiencias. Y te voy a decir algo que te va a parecer increíble. Vos me decís, ¿vos tomás ideas de los viajes y de otras ciudades? Yo te puedo asegurar que de otras ciudades vienen a Terrazas de la Costa a ver esta mirá. Movida y a replicarlas en sus ciudades. Mirá qué lindo lo que me contás, qué bueno, che, qué bueno. Es que lo que pasa es que cuando vos ves eso, y vos por ahí lo ves circulando, te cuento lo que me pasa a mí, pero cuando bajás y te encontrás con ese escalón más abajo, las barandas y las mesas, a mí me ha impactado, y eso que soy de acá de Concordia. Exacto, y bueno, el turista, en general, yo hablo mucho con los turistas cuando me identifico que es turista, y ellos me dicen, esto es espectacular. Ahí está. Este río es espectacular, sentarse en la terraza es espectacular, y bueno, y obviamente la oferta también. Entonces es un combo de situaciones, de experiencias que tiene el turista, no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino también del climatológico y del lugar, y experimentar una comida al lado de un río maravilloso y mirando del otro lado al Uruguay, ¿no? Seguro. Es algo único. Seguro, seguro. Cuando vos haces ese balance, sí es único. Y aparte, muchas veces, Alex, se ha propuesto el tema cultural con alguna guitarra sonando, que no es un datito menor, ¿eso no? Y nosotros todos los años, y este año seguramente también, conjuntamente con el Ente Costanera, vamos a tener la presencia de artistas locales en vivo. Siempre vamos a tener, obviamente, música funcional durante todos los días para que uno también disfrute de ese lugar de una manera diferente. Pero sí, la idea siempre ha sido de que los artistas tengan un lugar también donde mostrarse. Hemos tenido durante estas temporadas, bueno, la temporada pasada fue un poco menos por el tema de la pandemia, pero las temporadas anteriores siempre nos han acompañado por lo menos una o dos veces por mes shows en vivo de artistas locales que necesita muchas veces un espacio para expresar su talento y su arte, ¿no? Sin duda, Alex, decirte que me encantó charlar con vos, desearte lo mejor para esta temporada, que yo creo que va a ser buena y espero que así lo sea para ustedes y para todos en general. Te agradezco mucho la predisposición y seguramente en algún momento te vamos a estar cayendo para disfrutar de ese espacio extraordinario. Como no, te agradezco a vos y a toda la gente de la radio la posibilidad de que empecemos a difundir este lugar que es tan nuestro, tan de Concordia, y como te vuelvo a decir, esperemos que siga siendo un ícono del turismo y de la ciudad. Muchas gracias. Perfecto, un fuerte abrazo. Qué linda charla, Alex Marinucci, de Combi Crepe.